¡Qué ritmo de la noche, macho! ¡Hola! No, y para agrupar un poco, que esto sea un grupo. Ahora sí que van a venir. ¡Venga! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo! ¡Que no tenemos miedo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no tenemos miedo! ¡Que no! No, pero vamos, vamos a hacer un cordón allí y un kettle en 2 segundos. O sea, eso. Pero ya en Alcalá no. Pues venga. Samu, chico. Hostia, mal momento. ¿Qué va, qué va? Estamos arriba, Luis y yo. Nosotros estamos yendo para Sol. Y vamos a bajar ahora a ver cómo se descongestiona y empieza. Nosotros os. ¿Qué tal? Dime. ¿No hay nadie en Neptuno? Perdona, ¿no hay nadie en Neptuno ya? ¿Qué la gente? Y vamos a bajar a ver cómo se empieza a descongestionar y nosotros, en cambio, no, están ya tirando. Ya han tirado. Ya han tirado. Nosotros lo que estamos haciendo en cambio es coger esto, irnos, arrastrar a la gente e irnos hacia el Sol, montar una asamblea allí. ¿Cuánto calculáis de aquí? En Sol había muy poca gente, pero estaban las zonas, os habrán informado. Está en plan ratonero, o sea, cualquiera que esté en Sol o que vaya, o que quiera Sol, quiere ir a Sol o pretende hacer algo en Sol, va a verse con que le van a hacer la ratonera típica de... ¿Qué tal? Ya está preparada, o sea, la de Sol ya la tienen preparada. Tienen mayor, tienen dos que suben. Sí, sí, está Sol. Todo. Hemos estado ahí, hemos bajado, todas las efectivamente, van a venir por ahí. Si cargan, van a venir por ahí. Y lo de Sol no es aconsejable, pero porque están en las calles ya las tienen listas, para en el caso de que haya gente en Sol limpiar. Pero bueno, íbamos a ver ahora. ¡Pero con cartas y no piedras! Pues sí, pues sí. Es que queda... ¡Qué bombillo, ¿no? ¿Qué habéis decidido? Ir a Sol, esta idea. Bueno, bueno, bueno. ¡Llego! Y por ahí hay un debate entre pancartas o piedras. Encima le hace caso al colega. Que... Vamos a entrar ahí. Yo voy a... Vamos a pasar por ahí ahora. Quiero ver cómo han dejado esto. No sé qué pasará allí. Date una vuelta a ver. Iba a bajar con Elisa. Elisa está... La he visto aquí hace un segundo. La he visto aquí. Esta pancarta ha quedado un poco artística. No, ahí baja ya con la puerta abierta. Sí, el equipo A. El equipo A. Por ahí viene. Bueno.